Clotilde y Antonia son dos hermanas de algo más de 60 años. Nos vamos a tener que ir, ¿eh? Ay, con lo lindo que está el jardín a esta hora. Sí, pero hay misa, Antonia. Provienen de una familia de clase media de rigurosa formación religiosa. ¿Y si vamos mañana? Ay, siempre lo mismo, Antonia. Desde que las dos se jubilaron, viven en una casa con jardín en el Gran Buenos Aires. Hay que ir a misa. Encima estos perritos que vienen acá a molestar. Ay, me hace cosquilla. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Camina a su casa! ¡Que viene acá a comer la comida de mis gatas! Y son metidos como los amos. Dicen que los perros se parecen a los amos. ¿Sí? ¿Y viste? Ruidosos también, como los amos. En esa casa no se sabe quién es quién. Son un montón y todos ruidosos. Uno le da al acelerador de la moto, el otro pone cumbia, los perros van y vienen. ¿Y la que grita? ¡Benjamín! ¡Benjamín! ¡Vení para acá! ¿Será uno de los perros? No, Benjamín es el nene. Ah, no, como dice, vení que pongo la comidita aquí. Yo creí que... Bueno, dale. Vamos a levantarnos, que ya es hora de la misa. Pidamos por ellos también, ¿eh? Que Dios los ayude. Pobre gente. Son medio incivilizados. Da pena dejar el jardín a esta hora. Primero el deber, después el placer. Con una leve dificultad, despegan sus caderas vencidas de la reposera. Son dos gotas de agua las hermanitas. Una renguea con la derecha, la otra con la izquierda. ¿Cómo se complementan? ¡Pucha, Clotilde! No apoyes el pie. Tarde. Oh, ¡mira mi sandalia! ¡Uf! ¡Ay! ¡Y los dedos! ¡Semejante torta que me dejaron estos bichos! ¿Por qué no encierran estos animales en su casa? Ladran, ensucian mi jardín. ¡Pura desgracia, Virgen Santa! Me parece que no llegamos a misa. Hasta que te saque ese pastiche del pie y el calzado, no podemos ir a ningún lado. ¡Ay, qué olor, Clotilde! ¡Ay, Dios mío! No me abandones a esta suerte. Yo vivo en gracia. No hago mal a nadie. ¿Qué me toca esto? Bueno, Clota, que te va a subir la presión. Cálmate. Yo te ayudo. Te lavo las sandalias y las pongo acá al solcito. Vos desinfectate el pie por las dudas, ¿eh? Y cálmate, ¿sí? Che, ¿alcanzará con jabón blanco? Les fue imposible llegar a horario a la misa. Así que a la tardecita, con un rosario cada una en la mano, rezaron. Y de todo corazón le pidieron a Dios por las almas de esa pobre gente, para que les diera más entendimiento, urbanidad y cultura. Sí, sus vecinos, claro. Luego tomaron su mate cocido, sus cuatro galletas de avena y se acostaron. Oh, ¿será posible? ¿Qué hora es? Son las dos. ¡Ay, mi Dios! Somos dos mujeres grandes y solas. ¿Por qué nos castigas así? Sí, ¿qué hicimos para merecer esto? Che, dale. Vamos rápido que veo que se están despertando las viejas. ¡Cazá los perros! ¡Listo, nos fuimos! Ah, al fin. Silencio. A dormir de nuevo. Apaga esa luz. Sí. Que duermas con los ángeles. Que sueñes con los angelitos, Clota. ¡Antonia! ¡Despertate! ¡Arriba! ¡Salió el sol! Bueno. Vos ponete las chinelas ahora, ¿eh? Y después buscamos las sandalias afuera, a ver si se secaron. Pero, fíjate, no están. Si vos ayer las dejaste sobre la silla. Seguro que fueron esos perros. A ver, fíjate bien, Antonia. No ganamos para disgustos con esos perros. A ver, no están, no las veo. Ah, sí, un pedacito de cuero. Y otro. Ay, pero mira bien. Y esto, un pedacito de cuero. Y otro más. ¡Ay, mi Dios! No se puede creer tanta desgracia junta a estas dos nobles personas. ¿Y esto? Mirá, mirá lo que encontré. Una bolsita. Es de tela. ¿Y qué será? Abrila. Pero no es nuestra. ¿Y qué? La tortaza que pisé ayer tampoco. ¿Y qué es? A ver. ¡Virgen María! ¡Cuántos billetes! Y son todos verdes. Debe haber como 10.000. ¿Y ahora qué hacemos? Para mí, esto es una recompensa divina, Antonio. Aceptemos los designios del Señor. Tenés razón. Como decía mamá, los caminos del Señor son insospechados. Dios nos quita y Dios nos da. Es justo el Señor. Te vas a poder comprar unas sandalias nuevas. Esa tarde fue tranquila en la casa de Clotilde y Antonia. En cambio, en la casa de al lado había un batifondo. Se oían gritos mezclados con los ladridos de los perros que se entretenían mordisqueando un pedazo de cuero. Se escuchaba a los vecinos decir cosas como: ¡No puede ser! ¡Yo lo dejé acá! No están, Jorge. Pero yo los dejé acá, te digo. Nos robaron. Por suerte, Clotilde y su hermana ese día habían podido ir a la misa.